Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Iglesias, soy director de SciSci. SciSci está integrado por Santiago Piris, Juan Pedrota, Sebastián Schneider, Matías Marrow y Javier Pérez. Lo que hacemos es percusión africana con humor físico. Y la idea es hacer que estos cinco músicos entran en escena y de repente entran para tocar percusión, pero se empiezan a encontrar con ciertos problemas de vínculos y empiezan a haber algunos problemitas que hacen que hayan nexos teatrales y algunas situaciones teatrales cómicas para que el espectáculo también se vuelva un poco más dinámico. SciSci tiene ya 9 años. Ellos empiezan a tocar percusión africana solamente, con conocimientos de muchos de ellos que fueron a Senegal, a otros países de África. Y después otros, como acá todavía no estaba la cultura africana tan metida, con cassettes, escuchando cassettes y autodidactas, empezando a sacar los toques directo al tambor. Y así van armando toques, van armando temas, a los cuales hace año y medio le empezamos a meter una introducción, un desarrollo, movimiento a cada escena y también situaciones entre tema y tema. La cita es los sábados a las 8 de la noche en Gorriti 5839, espacio Viceversa. Y la entrada es muy accesible, es de 60 pesos y eso lo digo porque también para nosotros es importante que nos pueda ver la mayor cantidad de público. Reserva se le hace directamente al Facebook SciSci Música o si no a la página sciscimusica@gmail.com y si no al teléfono de reserva de Viceversa que es 4773-5125.